que me haga otra como tú, que tenga todo como tú, porque ajeno para mí es tu corazón. Uy, que se parezca a ti hasta en su forma de vestir, y que el latido de su corazón tan solamente sea para mí. Inmensamente bella, hermosa por dentro y por fuera, que sea sincera, pero también coqueta, pero que sea mi reina, que me quiera, que me extrañe, que me acaricie, que me ame, vuelva a encender las llamas cuando ya no quede nada, que me hagas el amor con ganas, abrazados en la mano. Que se parezca a ti hasta en su forma de vestir, y que el latido de su corazón tan solamente sea para mí, y que sea muy bella, hermosa por dentro y por fuera, que sea sincera pero también coqueta, que sea mi reina, que me quiera, que me extrañes, que me acaricie, que me ames, que vuelva a encender las llamas cuando ya no quede nada, que me hagas el amor con ganas, abrazados en la mano. Existe otra como tú.